hacer una oración para iniciar, por favor. Cerramos nuestros ojos, bendito Padre Celestial. Agradecemos que nos hayas traído hasta este lugar para alabarte, para bendecir tu santo nombre, nuestro Padre. Agradecemos por toda la provisión que nos has dado durante la semana, por toda tu bondad manifestada en nuestro alimento, en nuestro hogar, en nuestro vestir, Padre. Tú diseñaste este día domingo, nuestro Dios, para que reposáramos de toda obra, Padre. Y en obediencia a ti aquí estamos, gozosos, alegres de cantarte, nuestro Dios, y rogando que nos bendigas espiritualmente. Hoy es el día que mayormente nos alimentas a través de tu palabra. Que las exposiciones de tu palabra sean con claridad, con sencillez y sobre todo conforme a tu verdad revelada, nuestro Dios. Agradecemos toda tu bondad, rogándote, nuestro Señor Jesucristo, que hables tú a través de nosotros, Dios, y que seamos edificados y que seamos bendecidos con alimento de vida eterna. Lo rogamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a cambiar un poquito el pizarrón. Este ahorita lo voy a poner en uno de los puntos. No lo terminé, de hecho. Ahorita lo voy a regresar. Lo voy a cambiar, no lo voy a borrar. Voy a cambiar de hoja. Hoy día vamos a ver el atributo de la fidelidad. La fidelidad de Dios. Hermoso atributo, dulce atributo. Un descanso, ¿verdad? Un bálsamo a nuestras almas. Nuestro texto es Deuteronomio 7:9. Capítulo 7, versículo 9. Este es nuestro bosquejo. Vamos por favor a el texto base de Deuteronomio 7:9. Dice Deuteronomio 7:9, le damos lectura. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Conoce pues que Jehová tu Dios, el escritor de Deuteronomios, hablándole al pueblo de Israel, es esta aseveración, este indicativo, Dios se lo recuerda al pueblo de Israel en todo el Antiguo Testamento, y ahorita vamos a ver en Hebreos y en el Nuevo Testamento, Dios hace el mismo recordatorio, Dios hace el mismo indicativo para el pueblo. Israel, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, estableciendo que es el verdadero Dios, el que por naturaleza es Dios. Dios es fiel. ¿Y cómo se manifiesta la fidelidad de Dios? ¿Cómo se manifiestó para Israel y cómo se manifiesta para el creyente del Nuevo Testamento? Se manifiesta la fidelidad de Dios guardando el pacto. El contenido de este pacto, la naturaleza de este pacto, es un pacto de misericordia. ¿Quiénes son los depositarios? ¿Quiénes son los que reciben este pacto? ¿Los beneficiarios de este pacto de misericordia? Los que aman y guardan sus mandamientos. Los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Hasta mil generaciones. No sé en qué generación, no es literal, pero hoy día son miles de generaciones. Y la misericordia de Dios, guardando su pacto, nos ha alcanzado a nosotros. La fidelidad de Dios nos ha alcanzado a nosotros. La fidelidad de Dios es un atributo dulce. Decía la hermana, qué hermoso atributo. Es un atributo, es una perfección. Es una cualidad dulce y confortable para los hijos de Dios. Como ustedes pueden ver en Deuteronomios, es para el que le ama la fidelidad de Dios. Es para el que guarda sus mandamientos. Romano, aquí es donde aplica el texto de Romanos capítulo 8, versículo 28. A los que le aman a Dios, sabemos, dice el apóstol, sabemos. El apóstol está dando por sentado, está dando por seguro, no está vacilando. Sabemos que a los que aman a Dios, guardan sus mandamientos, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que le aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que le aman a Dios, sabemos esto, creyentes, que a todos los que le aman a Dios, guardan sus mandamientos, todo le irá bien. Hemos escuchado en ocasiones, muchas veces, a nuestros amigos, familiares, y mucho tiempo nosotros que éramos incrédulos lo dijimos. Allá afuera pasaba un accidente, la muerte de un familiar, una enfermedad, y decíamos, es para bien. La respuesta es, qué bien tiene. Si tu familiar que no está en Cristo muere, ¿cuál es el bien? Si tu enfermedad no glorifica a Jesucristo, no le buscas, no. Esa enfermedad no te acerca a Dios, ¿cuál es el bien? El bien es contingente, el bien es momentáneo, pero la realidad es que ya fuera, a los que no aman a Dios, no todas las cosas vienen para bien, porque ellos no son llamados, ellos no están dentro del propósito y el llamamiento de Dios. es para bien, quizá momentáneo, pero eterno, espiritual, no es así. Entonces la fidelidad de Dios, repito, es un atributo dulce y confortable para los hijos de Dios. La fidelidad pertenece únicamente a Dios. Contrario a la infidelidad e inconstancia, caracteriza al hombre pecador. ¿Qué caracteriza al hombre pecador? La infidelidad, la inconstancia, el no ser constantes en lo que iniciamos. Si hemos iniciado nuestro servicio a Dios, tenemos que ser constantes y fieles a Dios. La fidelidad de Dios es una verdad práctica para los creyentes. No solamente queda en un concepto teológico. En uno de los puntos vamos a ver un esquema que traté de armar con ayuda de algunos hermanos de mucho más conocimiento. Y no solamente es un entendimiento, porque lo que vamos a ver, realmente yo cuando estaba armando este esquema ayer, yo me sentía indigno de que Dios me hubiese hecho partícipe de todo este plan, de este propósito que Él tiene desde antes de la fundación del mundo. Yo me sentía, dije, yo no puedo hacer esto, no puedo, pero por la gracia de Dios Él nos hace dignos y por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la fidelidad pertenece únicamente, la fidelidad absoluta únicamente pertenece a nuestro Dios. El hombre es todo lo contrario. La verdad, la fidelidad de Dios es una verdad práctica. Es como una almohada, dice el autor de La Doctrina de Dios. Es como una almohada para una cabeza cansada. Es como un estimulante para un corazón cansado, abatido. Y es una fortaleza para los débiles. Eso es la fidelidad de Dios. En todas las circunstancias y contingencias en esta vida, Dios es seguro y confiable. Así lo dice la Escritura. Te fallará tu padre, te fallará tu madre, pero Dios jamás, jamás te va a fallar. Es una promesa de parte de Dios. Y como Él es fiel, Él cumple esa promesa. Dios no es hombre para que mienta, dice la Escritura, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Los hombres nos defraudan porque ellos carecen de la fidelidad. Así pues, a través de este atributo contemplaremos la gran fidelidad de nuestro Dios y podemos estar seguros de que Él cumplirá todas sus promesas. Para eso sirve la fidelidad de Dios. Entre tantas otras cosas, es para cumplir todo lo que Él ha prometido. La infidelidad es una de las características más sobresalientes en nuestros días malos, en este presente siglo malo. La infidelidad, platicando con los hermanos de Irapuato, con el pastor Omar seguido, dice, hermano, estoy sorprendido en Aguascalientes. Proliferan dos cosas. La unión civil, o sea, vivir en unión libre, eso prolifera. Madres solteras proliferan. Que no es malo, no, yo vengo de tal. La infidelidad. Y ahora más le contesté, ¿por dónde vives, hermano? Porque yo tengo entendido que desde todos los tiempos. Pero aquí es muy común. Aquí los que son abogados nos pueden decir, es el pan de cada día, el pan diario. Es por eso que han inventado el divorcio express, ¿verdad? Porque ya los dos días ha habido casos, hay casos donde a dos días dicen, ya, hasta aquí llegó mi paciencia, hasta aquí llegó todo mi amor por la persona. Entonces la infidelidad es una de las características más sobresalientes de nuestros tiempos. ¿Quién no ha sufrido a manos de la infidelidad de los hombres? No solamente es marital. ¿Quién es el hombre aquí que puede levantar su mano? Yo no soy culpable de nada. Nuestra primera infidelidad es para con Dios. Diario cometemos ese tipo de infidelidades para con Dios. Cuando pecamos, cada pecado es una infidelidad a nuestro Dios. Cuando le mentimos a nuestro hermano, a nuestro compañero de trabajo, a nuestro vecino, es una infidelidad al hombre. Y todos hemos sido víctimas de la infidelidad de otros y algunos han sido víctimas de nuestras infidelidades. Lo podemos ver en la esfera de lo económico. Empresas que han ido a bancarrota por los deudores, porque se comprometieron a pagar, no pagaron. Las empresas quiebran por los empleados, a veces, muchas de las veces, por los empleados como gerentes. Yo nada más hago referencia. En la esfera de lo social, vuelvo a repetir, la infidelidad marital ha proliferado cada vez con mayor facilidad. Se rompen los votos que hicimos delante de Dios, los votos maritales. Tristemente, en el mundo político, las promesas que hacen Las promesas preelectorales son rotas ya cuando se llega al poder, o son disminuidas, son cambiadas. Y una vez que los hombres aprenden que no se puede confiar en otros, el temor y la alarma es parte de la sociedad. ¿Qué vemos el día de hoy? Vemos una neurosis en la sociedad. Vemos una neurosis porque ya no se puede confiar en nadie. Los que son algunas personas, hemos visto que son divorciadas precisamente por estos casos de infidelidad. Dicen: yo ya no creo en el amor. Yo ya no creo que pueda encontrar un buen esposo, un buen compañero, una buena compañera. Son corazones defraudados por la infidelidad del hombre. Ya no vuelvo a contratar a nadie porque me defraudan. Es una realidad, y cuando pasa esto en la sociedad se alarma y vive en una especie de psicosis, de neurosis. Y lo más triste es que la esfera de la religión no es la excepción. Aquella religión, aquella iglesia de Cristo que es supuesta a ser sal y luz en este mundo, es apartada del mundo, es una diferencia para el mundo, la religión no es la excepción. Por el contrario, es muy evidente. Es muy evidente la falta de fidelidad al Dios que predican y dan culto. Hoy es un día donde, gracias a la internet, tenemos la oportunidad de ver las predicaciones de África, de Asia, de Estados Unidos, sobre todo Canadá, y nos damos cuenta de tal grado de infidelidad al Dios que profesan y dan culto. Y eso es lo más triste, porque el mundo está caído. En la esfera del mundo es correcto, de aquel que no ha creído es correcto. La raza humana está enferma debido a la infidelidad a su creador. ¿Dónde empezó esta infidelidad? ¿Dónde inició? En el jardín del Edén. Y por este mismo pecado de infidelidad se está destruyendo a sí misma. ¿Dónde inició la infidelidad del hombre? En el jardín del Edén. ¿Quién de nosotros no ha causado dolor con este pecado de infidelidad? ¿O quién no le ha causado dolor a otros? Desde el principio, no solamente en el huerto del Edén, se manifestó este pecado de infidelidad, sino también desde el cielo, con aquel ángel que Dios creó, que era el más bello, el más alto en rango, en conocimiento. Desde el cielo se manifestó este hedonismo, esta fidelidad. Se manifiesta en el huerto del Edén. ¿Y se manifestará hasta cuándo? Hasta la parusía, hasta el regreso de Cristo va a haber infidelidad en este mundo. Eso nos lleva a nuestro primer punto, el Dios fiel. Primer punto, el Dios fiel. Dios es fiel. Dios es a su palabra fiel y todos sus compromisos pactados. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a la Biblia, lo que Él ha decretado en su voluntad revelada, que es la Biblia. Él es fiel. Dentro de la Escritura vienen los pactos, y Él es fiel a sus pactos. Él nunca quebrantará un contrato, ni para consigo mismo, ni para con ninguna de sus criaturas. Lo que Él se propuso hacer, Él lo hará. Por otro lado, la mentira es el pecado más cometido de todos los tiempos. Yo ya lo había comentado anteriormente, si ustedes recuerdan. El creer una mentira fue lo que causó la ruina de la raza humana. Adán y Eva dieron la espalda a la verdad en la palabra de Dios, y desde entonces siguieron al padre de mentira, como dice la Escritura. Ustedes son hijos del padre de mentira. Ustedes obedecen al padre de mentira. Y todos sus hijos, los hijos de Adán y Eva, son hijos de mentira. Siguen la mentira. Y todos han seguido sus pasos. Es decir, creer mentiras. Al hombre le gusta escuchar mentiras. ¿Ya lo habíamos escuchado? ¿Estamos de acuerdo en esto o no estamos de acuerdo? Yo puse muchos ejemplos en aquel entonces. La mercadotecnia es una mentira. La mayoría, no todo. Toda la mercadotecnia, toda la publicidad está llena de mentiras. Vamos a ver desde el Antiguo Testamento cómo al hombre, en la Escritura dice Dios que al hombre le gusta escuchar mentiras. Vamos a Isaías 30, por favor. Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, versículo 10. Isaías capítulo 30, versículo 10 nos dice, bueno, desde el 9: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron, ¿qué? Oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dios diciéndole al profeta, mis hijos son rebeldes, Israel es rebelde, a tal grado que a los videntes le dicen, no tengas visiones, no veáis, porque vidente, tú cuando ves, acudes, citas la palabra que Jehová te ha dicho, la ley, porque no puede ser contraria a las visiones y profecías del Antiguo Testamento, no son contrarias a la ley de Jehová. Y a los profetas le decían, no profeticen lo recto, no prediquen lo recto. Mejor díganos cosas halagüeñas. ¿Saben lo que es halagüeño? Profetízanos cosas agradables. No nos prediques la ley. No nos prediques el evangelio que confronta. Predícanos cosas halagüeñas. Predícanos prosperidad. Predícanos éxito. Predícanos las 700 promesas en la escritura, las bendiciones de Dios. Predícanos cosas halagüeñas. ¿Y qué dice al último? Aunque mientas, profetízanos mentiras. ¿Tú te imaginas? Profetizanos mentiras, decían ellos. Así que la tendencia a decir y creer mentiras es uno de los hechos más alarmantes de la historia humana. No solamente el hombre le utiliza la mentira, el hombre le gusta creer la mentira. Al hombre le gusta que lo aduden, que lo adulen. Al hombre le gusta ser adulado. Y el creyente no debe de ser así. Tenemos que aprender a ser correctos. Yo todas las amistades que tengo fuera de la fraternidad, del cristianismo, clientes que tengo, que he dicho a veces me agarran de psicólogo, me toman como psicólogo, yo siempre les digo la verdad. Yo sé que quieren escuchar otra cosa, y le digo, a mí no me preguntes, si quieres hablar conmigo, nunca esperes una adulación. Si la mereces, adelante, pero yo siempre te voy a decir la verdad. Dios me manda a decir la verdad, yo no puedo. Hay una cierta estima hacia ti, y no te voy a decir cosas halagüeñas. Y los hermanos que me conocen de aquí, cuando han platicado conmigo, digo que rayo en lo tosco y rayo en lo recio a veces, pero los hermanos de aquí, yo les he dicho, cuando me preguntan acerca de algo que se tiene que hacer, hermano, me gustaría decirte otra cosa, verdad que es más fácil que hagas esto, pero tienes que obedecer a Dios y tienes que hacer eso. Y la mayoría de las veces que las personas se acercan a una consejería, a hacer una consulta, casi la mayoría de las veces se van con la respuesta que no querían escuchar. Se van inconformes a veces porque dicen, yo pensé que me iba a dar todo el panorama de mi situación, yo pensé que me iba a decir todo, y la realidad es que no. Dios a su tiempo va a ir hablando. De momento desobedece a Dios, esa es la respuesta necesaria y suficiente para que Él trabaje en tu vida. Obedece a Dios, sé fiel a Él. Sé fiel a Él. Solamente un hombre ha sido encontrado lleno de veracidad, el Dios hombre, Jesucristo. Ahí mismo en Isaías 53:9. Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Es una profecía de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que ha sido lleno de fidelidad. Él es el único que ha sido lleno de veracidad para nuestro Dios. Dios es fiel consigo mismo, 2 Timoteo 12:13. Dios es fiel consigo mismo. Dice 2 Timoteo 2:13, si fuéremos infieles, Él, Dios, permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel consigo mismo porque no puede negarse a sí mismo. Esto significa que Él será completamente fiel en realizar todo aquello que se ha propuesto. ¿Qué es lo que Dios se ha propuesto para esta su creación? ¿Qué es lo que Dios se ha propuesto para su iglesia? ¿Qué es lo que se ha propuesto? Romanos 8:22. Esta es una de las promesas máximas para el creyente. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Vayan para allá, por favor. Quiero que le vean. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa, este saber que a los que aman a Dios, todo lo que les acontezca en la providencia de Dios, todo les ayudará para bien, todo les será para su bien. Esto es única y exclusivamente a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Única y exclusivamente. Así es de que tenemos que ir como afinando nuestro vocabulario. Tenemos que ir siendo conscientes de todo lo que hablamos y decimos como creyentes. Porque estamos habituados a decirle a las personas allá, no, te va a ir bien. Mientras no glorifique, no busque de Dios, no reconozca que es incapaz, que tiene una bancarrota espiritual, que es incapaz en sus fuerzas, que solamente Dios puede darle esa bendición, ese trabajo, lo que sea, en tanto no sirve para bien. Le sirve en un momento nada más. Retrocediendo en la eternidad, que es el cuadro que ahorita voy a poner, el esquema, retrocediendo en la eternidad podemos ver que había un pueblo conocido. Vayan al versículo 29, porque a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. En el versículo 28, cuando dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Los que son llamados para un propósito, ¿cuál es el propósito? Conformarlos a la imagen de su Hijo. Está en la gramática, el 28, 29 y 30, todo está unido. Vuelvo a repetir, Dios tiene un propósito, por eso llama gente. El propósito de Dios con la gente que llama es que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Jesucristo sea la cabeza, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. La predestinación es un medio para el propósito de Dios. A los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, del 28 al 30 es una promesa de Dios. La promesa de Dios, el propósito de Dios es que si te ha llamado, es para que seas obediente al Evangelio de su Hijo Jesucristo. Y por eso te predestinó, por eso te eligió. Entonces, en la eternidad podemos ver que había un pueblo conocido, había un pueblo amado por Dios y predestinado, al cual se propuso llamar. Pero si ustedes se fijan, no solamente Dios se queda en llamarlo, Mi fidelidad, dice Dios, llega hasta llamarlo. No. ¿Qué dice después? Yo los llamo, yo los justifico y yo los glorifico. Yo los adopto. Este era un propósito conocido por Dios solamente. ¿Están de acuerdo en esta parte? Ahorita vamos a ver, cuando yo les muestre el esquema van a entender un poquito más. Este era un propósito conocido únicamente por Dios. Era un secreto conocido nada más por Dios, porque el hombre aún no existía. Cuando Dios está hablando esto, cuando Dios hace este plan, este pacto, es antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios creara esta tierra, Dios ya tenía este plan. ¿Nosotros por qué lo conocemos? Porque el Espíritu Santo nos ha capacitado, nos ha dado luz, entendimiento, y ya viene la palabra revelada. Pero ustedes acuérdense que la palabra revelada no existe desde el principio. Ahora, es una promesa en la Biblia conocida por muchos, pero en la eternidad no. Así que si Dios fallara en llamar, si Dios fallara en llamar, si Dios fallara en justificar y si Dios fallara en glorificar a los que antes conoció, la palabra conoció es amó, preordenó y predestinó, él no sería fiel, él no sería veraz consigo mismo. O sea que la fidelidad de Dios va mucho, mucho, mucho, mucho más allá. Porque si ustedes se fijan, al menos yo me he dado cuenta que el Evangelio predica la fidelidad de Dios, predica las promesas de Dios, pero todas esas son en la tierra. Todas son en la tierra. Se predica mucho el día de hoy la fidelidad de Dios para que te sane de las enfermedades. Es lo que más se predica. Se predica la promesa de Dios que Él sanará, que Él bendecirá económicamente y que Él solucionará tus problemas. El problema es que si nosotros nos queda, y lo hace, por supuesto que lo hace. Pero lo hacen todos, no lo hacen todos. Si nosotros aplicamos el atributo de la fidelidad de Dios a la sanación física, Dios está mintiendo, porque muchos hermanos han muerto de enfermedades. Si aplicamos la fidelidad de Dios a la promesa de la recompensa económica, muchos hermanos viven, y no en esta ciudad, sino en otras ciudades, hermana, viven muy, muy, muy. No tienen carro, no tienen bicicleta, andan caminando 2 horas allá a la iglesia, hasta 3. A veces comen un día, a veces no comen. Entonces, ahí Dios fallará. Si creemos en esas promesas, en esa fidelidad de Dios, en las promesas contingentes y terrenales, Dios está fallando. Pero si creemos en el pacto, en la fidelidad, es en el pacto, en la misericordia, en la gracia, en su amor, Dios nunca va a fallar. No se confunda, yo no estoy diciendo que Dios falla. Pero nuestra predicación y nuestra expectativa debe estar en lo eterno, en lo celestial, en lo que no se corrompe. ¿Quién apela a la fidelidad de Dios para que le dé un carro o una mejor casa? Así como está ahorita la situación, en cualquier momento se cae la casa. La cuenta de banco, en cualquier momento el ladrón llega y se la lleva. ¿Quién quiere? La predicación moderna dice: yo quiero las promesas de Dios aquí y ahora. Tenlas. Es tu mejor vida aquí y ahora, tenla. Yo apelo a la misericordia de Dios, a la gracia de Dios, a que me saque de este mundo, a que venga pronto y me lleve a su presencia y me libere del pecado, me libere de todo lo que obstaculiza para que yo le sirva bien. Pero sin duda Dios sana, sin duda Dios restaura matrimonios, sin duda Dios restaura economías. Pero nuestro énfasis está en el pacto de Dios. ¿Voy a cambiar esto? ¿Sí? ¿Cambiamos de hoja? Estamos ya yendo a confrontación para cambiar de método. Pero yo creo que con unos 15 años más o menos. Menos no. Así es de que vamos haciéndonos a la idea. ¿Mande? Ahí está. Pues unos 15 años, porque no, mamá no aprende. Ahora que crezca mi hijo es el que le sabe todo esto. Entramos aquí en el punto número 3. Punto número 1, Dios es fiel. Punto número 2, Dios es fiel consigo mismo. Punto número 3, Dios es fiel a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué Él es fiel a su Hijo Jesucristo? El texto aquí es Colosenses. Alguien que vaya a Colosenses 1, 15 al 23. Ay. Colosenses 1, 15. En lo que van a Colosenses 1, 15 al 23, yo les voy a leer un extracto del libro de la doctrina de Dios. Dios es fiel a su Hijo. Hubo ciertas promesas hechas a Jesucristo. Jesucristo en la Escritura es conocido como el David espiritual. ¿Ustedes saben por qué? Si no lo saben, ahorita vamos a ir para allá. Jesucristo, el David espiritual, a condición de que cumpliera sus compromisos como el mediador de un mejor pacto, y Dios ha jurado que no mentirá a David, es decir, a Cristo, quien es el David espiritual, él tuvo que ver su simiente y el trabajo de su alma y ser satisfecho. Acerca del pacto de gracia acordado por las tres personas de la Deidad, no podemos hacer algo mejor que citar al teólogo B.J. Carroll, que escribió... Estoy confuso, no sé, porque había dos hermanos Carroll, el que escribió El rastro de la sangre en el 1600 y este otro. Son dos hermanos Carroll. Este es uno de los... Lo que estoy citando lo dijo uno de ellos, y el otro fue el que escribió El rastro de la sangre y otros tantos libros, eran teólogos. Antes de iniciar este esquema y todo este rollo, les quiero decir que mucha gente estuvo en el tema de los pactos hace como 2 años. Yo sé que muchos no lo van a comprender, y ni siquiera es la intención mía de que entiendan esto, es muy complicado. Lo que quiero que entiendan en este esquema es que por todo este esquema Dios no puede fallar. Todo lo que vamos a ver en este esquema es para decir que si Dios le falla a alguna de estas promesas, a alguno de estos pactos, decretos, aquí va implícito todo. Dios es infiel. Este esquema deja satisfecho, muy contento de ver este esquema, y todas las promesas pequeñitas se esfuman ante todo esto. Dice B.J. Carroll, antes de que el mundo existiera... Voy a hacer una narrativa, imagínense. Antes de que el mundo existiera, un pacto de gracia y misericordia fue acordado entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las evidencias de este pacto son abundantes en el Nuevo Testamento, y también están claramente expresadas las partes que deberían ser cumplidas por cada persona de la Deidad. Es a saber, la gracia y el amor del Padre estuvieron de acuerdo en enviar al Hijo. Sus obligaciones del pacto eran dar al Hijo una simiente, así como la presciencia, la predestinación, la justificación y la adopción de esta simiente en el tiempo. El pacto del Hijo fue la obligación de asumir la naturaleza humana en su encarnación, renunciando voluntariamente a la gloria que Él tenía con el Padre antes de que el mundo fuese, y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La recompensa ofrecida a Cristo como una esperanza puesta delante de Él, que le indujo a soportar la vergüenza de la cruz, también estaba delante de Él la recompensa otorgada debido a tal obediencia, fue su resurrección, su glorificación, su exaltación a su regio trono sacerdotal y su investidura con el derecho de juicio. Las obligaciones del Espíritu Santo con respecto al pacto fueron las de aplicar esta obra de redención a la simiente prometida del Hijo, llamándolos eficazmente, convenciéndolos de pecado, regenerándolos, santificándoles y resucitándoles de la muerte espiritual. La totalidad de este pacto nos muestra que el plan de la salvación no fue una reflexión tardía o improvista de Dios, sino que la raíz de este pacto será en la elección y la predestinación, hechas ambas en la eternidad antes de que el mundo fuese, y los frutos de este pacto alcanzarán también hasta la eternidad después del juicio. Cada creyente es llamado a considerar esta cadena, a probar cada uno de sus eslabones, a chocarlos y escuchar su golpeteo, que viene desde la eternidad y hasta la eternidad. Todo aquel que Dios escogió es atraído por el Espíritu a Cristo. Todo aquel que Dios predestinó es llamado por el Espíritu en el tiempo, justificado en el tiempo, y será glorificado cuando el Señor venga. Ahora en el esquema explico un poquito más a detalle para ver si se entiende un poquito. Antes de que Dios creara este mundo, Imagínense, ahorita ya es una película. Utilicen la imaginación, así como la utilizamos para otras cosas malas. Antes de que Dios creara este mundo, hubo un pacto eterno. ¿Qué quiere decir pacto? Tú que das. Siempre los pactos son bilaterales. Carla, hacemos un pacto. Mayra, hacemos un pacto. ¿Tú qué pones? Ah, pues el lugar. Ah, yo pongo ese. Un pacto. Pero en el caso de Dios, el pacto es unilateral. El hombre no le alcanza su economía, no le alcanza su fuerza para hacer un pacto con Dios. Los pactos que Dios hizo en toda la Escritura son unilaterales. Dios siempre dice, yo doy, yo me humillo, dice Hebreos. El Dios se humilló. Toda vez que nos deja la Escritura, el testimonio de su Hijo, la palabra revelada, Él se humilla y nos da un pacto. Este pacto se llama eterno. También se le conoce como consejo eterno. Entonces, hubo un pacto cuando, en la eternidad, antes de que Dios fundara el mundo, hubo un pacto. ¿Quiénes fueron las personas implicadas? Es intratrinitario el pacto. ¿Quiénes estuvieron en ese pacto? Intra quiere decir dentro de la Trinidad, entre la Trinidad. Las tres personas de la Trinidad, ustedes recuerdan, tenían comunión antes de que fundaran este mundo, haciendo un recuerdo del atributo de la independencia de Dios, de la autosuficiencia de Dios, que Dios no depende del hombre para nada. Si le quiere o no le quiere adorar el hombre, si le ama o no le ama, Dios no depende de ti ni de mí. Dios se glorifica, hace el misterio con nosotros, pero Dios no depende de nosotros. Él no creó este mundo porque ocupaba una familia, pobrecito de él, se sentía muy solo. Él, antes de la fundación del mundo, había una comunión entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, el Dios trino y uno. Y aparte tenían sus cortes de ángeles y todo esto, celestiales. Bueno, ellos hicieron un pacto y la naturaleza del pacto es que este pacto es de gracia y es de misericordia. Este pacto no es de obras. La naturaleza de este pacto no es de si el hombre quiere o no quiere, sino, pero el Padre, por orden de autoridad, el Padre, ¿qué daba el Padre? En ese consejo que hicieron, en esa charla que hicieron, el Padre dijo, yo doy a mi Hijo, yo lo envío al unigénito de Dios, a Cristo, en aquel que dijo que se abrió el cielo y se escuchó, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencias. El Padre dijo, yo doy al Hijo, en amor y en gracia lo da. Cuando veamos el atributo de la providencia de Dios, la providencia máxima de este mundo es el Hijo. ¿Quién tiene Colosenses 2? Colosenses 1, 15, 23. Léelo, por favor. Gracias. Dice Colosenses, dice San Juan, dice Primera de Juan, todo lo que ves que fue hecho, ¿por qué dice Colosenses que fue hecho? Todo lo que ves fue hecho por Cristo, todo. todo lo que nuestros ojos alcanzan a ver en lo físico, en lo presente y en lo que te imagines, todo fue hecho para Cristo. Todo. Y nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho si no fuera por Él. En Él se encuentran, dice la Escritura, todos los tesoros de la tierra. Estudiar a Cristo es estudiar la ciencia más elevada que pueda uno estudiar, los atributos de Dios. Entonces, el pacto eterno, consejo eterno, antes de que Dios fundara este mundo, la naturaleza del pacto era de gracia y misericordia, y fue entre las tres personas de la Trinidad. El Padre dijo: yo doy a mi Hijo, yo doy a Jesucristo al mundo. Pero ¿cuál fue la obligación del Padre? Le dijo Jesucristo: yo te envío y te voy a dar una simiente. Te voy a dar una simiente. Pero no dijo el Padre: ve, hijo mío, ve, a ver si alguno quiere. Yo prometo que te doy una simiente, los que tú logras convencer, los que quieran creer en ti, los que ellos quieran, esa va a ser tu simiente. No, eso no dice la Escritura. Junto con la simiente que le regala, o sea, la simiente es este mundo, los creyentes, la simiente es la iglesia, la manada pequeña, el pueblo de Dios, el edificio de Dios, las ovejas de Dios, esa es la simiente. Es David, es Noé, es Moisés, Isaac, Jacob, tú, el que has creído, verdaderamente esa es la simiente. Pero el padre no solamente dijo: pues yo te doy la chance. No, Él le dio presciencia, predestinación. El Padre por eso predestina, por eso justifica, por eso adopta. En el tiempo, esta palabra, ¿qué quiere decir en el tiempo? En el tiempo que has creído. O sea, no es en un tiempo específico. No le dijo el Padre: ve a recoger una simiente, un pueblo en 5 años. No, en el tiempo es cuando tú creíste verdaderamente. Si tú has creído verdaderamente, tú muestras frutos dignos del arrepentimiento, tú muestras evidencias de la fe que profesas, tú eres cada vez más honesto, eres más justo, servicial a Dios, amas al prójimo, tienes tus defectos, sí, pero cada vez te gozas más con su palabra, no faltas porque te deleitas en ella, y cada vez la sociedad dice: algo hay en él, está cambiando para bien. Porque la adopción, la regeneración, la justificación, no solamente es para llevarnos al cielo, es para mostrar en esta gloria, para que Dios sea glorificado. Dios es glorificado cuando tú caminas verdaderamente. Bueno, si tú eres esa persona, tú eres parte de la simiente. Si tú eres parte de esa persona. Esto fue: hijo, tú ve, yo te voy a dar un mundo, yo te voy a dar una simiente. Pero eficazmente, seguro. El hijo, ¿cuáles son las obligaciones? Hijo, vas a ir, vas a ser enviado, pero vas a tener que dejar tu gloria. Vas a tener que dejar tu trono voluntariamente, no a fuerzas. Y Jesucristo lo dijo: nadie me quita la vida, yo doy la vida. Voluntariamente la entregó. Voluntariamente vino a este mundo. Las obligaciones es dejar su gloria voluntariamente y adoptar la naturaleza humana. ¿Te imaginas esto? Teniendo una naturaleza divina, una esencia divina, tener que mezclarla o como quiera que sea, es raro, pero con una humana. Cuando sentir hambre, sentir cansancio, sentir sueño, él descansaba, la Escritura lo dice. Adoptar la naturaleza humana en su encarnación, ser obediente hasta la muerte y muerte de la cruz, en su obediencia activa y en su obediencia pasiva. No sé si pasiva estoy en duda, pero ¿sí está bien? Ok. Tantas veces lo escribí, pero bueno. Entonces, obediencia activa, ¿cuál fue la obediencia activa de Jesucristo? Cumplir la ley. Esa fue la obediencia activa de Cristo. Cumplir la ley. No se halló en él mentira. Fue en el único hombre que no se halló mentira. Era un requisito para que él fuera nuestro Salvador, que no fuera ningún mentiroso. ¿Cuál es la obediencia pasiva? En la cruz del Calvario. No abrió su boca. Tenía toda la defensa. Pedro le corta la oreja, no me acuerdo el nombre de este, Malcolm, y le dice: no, Pedro, suelta la espada, al que hierro mata, hierro muere. Si yo quisiera, le pediría a mi Padre celestial legiones de ángeles, legiones de 4,000, 3,000 ángeles, pero no es así. Cuando Pedro dice: no permitas que te hagan esto, aléjate de mí, Satanás, porque hay un propósito eterno. Aquí fue obediencia pasiva, obediencia activa. La recompensa son su resurrección, su glorificación, su exaltación. ¿Dónde está Cristo ahorita? Está en el trono. Y dice la escritura, al Hijo le fue dado el juicio. Aquel corderito que alguna vez vino a este mundo y que fue ingresado a Jerusalén en un burrito, este burrito jamás será visto. Para con Cristo vendrá en caballo, vendrá con su corte celestial y no habrá oportunidad, vendrá a juzgar a todas las naciones. El juicio le fue dado a nuestro Señor Jesucristo, el de la preeminencia. Dígase a querubín, serafín, ángel, como quiera que sea, él es la preeminencia entre toda la corte de ángel. ¿Y qué dijo el Espíritu Santo? ¿Tú qué vas a hacer? Tú vas a aplicar la obra de redención. Cristo es el autor de la obra de redención, ¿se acuerdan? Cristo es el autor de la obra de redención y el Espíritu Santo aplica la obra de redención a la simiente prometida. ¿Cómo lo hace? Llamándolos eficazmente, regenerándolos, ¿qué quiere decir esto? Dándoles convicción de pecado, dándoles, ¿cómo se llama? Vida espiritual. Él es el que aplica el Espíritu Santo. La Trinidad en la Escritura. No crean ustedes, de verdad, yo creo que antes sí lo hacía como con una alevosía, esto lo hago como con un poquito de... yo conocer esto y poderlo explicar a mí me duele, o sea, me llena así como que yo, Dios, esto es una cosa, una verdad. Imagínate. ¿Tú crees que esto va a quedar en las manos del hombre? A ver si el hombre quiere o no quiere. Ay, Dios nos guarde, porque si sabiendo estas verdades, si no caminamos en verdad, esa verdad va a ser una guillotina enorme para mi vida y para la tuya, que ya lo estás sabiendo. Que el Padre le hubiera placido revelarnos esto en su escritura, esto es como una perla, es más que eso. Para entenderlo un poquito mejor, en nuestros tiempos, vamos a hacer esta parte. Aquí vamos a ponerle eternidad o antes de la fundación del mundo. Eternidad o antes de la fundación del mundo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya vimos que el pacto. Pacto eterno. Aquí todavía no estaba fundada la tierra. Aquí es donde todo esto se concilió, todo esto. Pero ya nuestra era, vamos a ponerle aquí creación. Todo este es el Antiguo Testamento. Voy a borrarle poquito aquí. Creación, aquí es el Antiguo Testamento y acá es el Nuevo Testamento. Aquí es Cristo. Esta es la creación. Y este es el pacto con Adán. El pacto con Abraham. El pacto con Noé. El pacto con Moisés. El pacto con David. Y el nuevo pacto. En el Antiguo Testamento, el trato de Dios era para Israel. En el Nuevo Testamento es para los creyentes, iglesia, o el nuevo Israel, Israel espiritual, ¿quién es el Israel espiritual? La iglesia. Quien no tenga conocimiento de esta doctrina puede ir a Gálatas, puede ir a Romanos, puede ir a Efesios, Colosenses mismo. Ahí se da cuenta que nosotros somos el nuevo Israel espiritual. Ya en nuestra era encontramos la creación. Ahí Dios crea las luces, todo. Y Dios después de la creación hace pactos. El pacto con Adán, ustedes recuerdan el edénico, Adán, edénico. Hay muchos que no lo aceptan porque no se ve la palabra Berit en el Génesis, que la palabra pactos no se ve. Pero llegamos a Oseas y dice que le dice Dios a través del profeta, le dice Dios a Israel: ustedes rompieron el pacto con Adán. Y se ve la estructura de un pacto. En la creación en Génesis con Adán, ustedes recuerdan Génesis 3:16, ¿qué dice? ¿Quién sabe qué dice Génesis 3:16? Sin ir. A ver si alguien vaya ya después. Sí. Ahí encontramos la palabra ¿qué? Simiente. Simiente. ¿Cuántas simientes hay? Dos. Dos simientes. Una es la mala, simiente mala, y la otra es la simiente, vamos a decirlo así, la simiente buena. Ahí. ¿Qué trajo el pacto con Adán? ¿Qué trajo? Trajo la caída. El pacto con Adán trajo la caída. Y con la caída, ¿la necesidad de qué? La necesidad de Cristo, de un Salvador. Eso es lo que trajo la caída, eso es lo que trajo el pacto con Adán. En Génesis encontramos cuál es la ley: no comerás de ese árbol. ¿Cuál es la desobediencia? Fue y comió de ese árbol. ¿Cuál es el evangelio en Génesis? El hombre va y se viste de sus obras, su religión, sus actos, su moralidad. Y Dios le dice: quítate esa ropa que no te cubre tu desnudez. Y Dios mismo mata a un cordero y Dios mismo lo viste. Ahí está Jesucristo, está el evangelio desde Génesis. La caída, el pacto con Adán es quebrantado. La caída trae consigo la necesidad de un Salvador. Con Abraham, ¿el pacto cuál fue? En ti, Abraham, serán benditas todas las naciones. Que es lo que dice Gálatas. Que todo aquel que ha creído en Jesucristo es hijo de Abraham. Es el Israel espiritual. Juan el Bautista ya le había dicho a los judíos: Dios puede levantar hijos de Abraham. Ustedes están pensando: yo soy hijo de Abraham, a mí no me digas nada. Yo les digo que Dios puede levantar de las piedras, puede hacer hijos. Ellos, Israel, en toda la antigua dispensación, en el Antiguo Testamento, Israel nunca se imaginó que los gentiles heredarían la promesa. Ellos nunca se imaginaron. Ellos siempre creyeron que todo era en base a Israel. Y los dispensacionalistas ahorita siguen creyendo que todo es en base a Israel. Pero ya entran otras miles tantas de doctrinas. Ese fue el pacto con Adán, fue la caída. Pacto con Abraham fue: en ti serán benditas. Pues aquí le están diciendo, Israel, aquí escucha, Abraham, le están diciendo que en ti serán benditas todas las naciones. El pacto cuál fue: que no pueda tener un hijo, porque ya era viejo. Dios le promete en su fidelidad, hijo, Abraham. Con Noé, el pacto es, acuérdense que ahí pasó lo del arca de Noé, cuando Dios erradica toda vida, inicia el gobierno, el que hierro mata, hierro muere, y es el pacto de gracia común. Para todos, para el malo y para el bueno, haré salir el sol, haré salir las estaciones para que sean bendecidos. En el pacto de Moisés, ¿qué entra? La ley. Desde aquí para acá no hubo ley, pero los hombres pecaban así como a la ley. Aquí entra la ley. Pacto con David. ¿Cuál era el pacto con David? ¿Qué le prometieron a David? Un hijo en el trono perpetuamente. Perpetuamente. ¿Qué pensaba David? Que iba a ser Salomón. Salomón es un tipo de Cristo. Salomón sí cumplió en un sentido inmediato la profecía, pero David nunca sabía que iba a ser el Cristo. O sea, él visualizaba como Abraham. San Juan 8:40 nos dice que Abraham vio a Jesús y se gozó. Y que los dice hebreos que los patriarcas, los héroes de la fe, saludaron hacia adelante, saludaron a Cristo. Todo es cristocéntrico. Todo es cristocéntrico. David, tú heredarás el trono con un hijo perpetuamente, por siempre. El nuevo pacto es el nuevo pacto de Jeremías, ¿se acuerdan? Les daré, ¿qué dice? Corazón nuevo. Los limpiaré. Ese es el nuevo pacto. Cuando Cristo llega y les lee, dice, hoy se cumple la promesa y yo soy el mediador del nuevo pacto. Y todos, ¿qué? ¿Que no eres el hijo del carpintero? Él es el mediador, el ministro de un nuevo y mejor pacto. El pacto que tiene la iglesia es el nuevo pacto, el Israel espiritual. Acá ustedes recuerdan más cosas, acá ustedes recuerdan que el Espíritu Santo nada más iba y venía. Acá en el día de Pentecostés, acá el Espíritu Santo se queda con los que han creído. Cristo es el nuevo mediador de un pacto que aplica esto. Acá el Espíritu Santo ya desciende, Cristo se va, pero deja el Espíritu Santo, que es el que aplica la obra de redención. Y el Espíritu Santo está encargado, en la fidelidad de Dios, está encargado de llevarnos a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Hay un libro que se llama Desde el huerto del Edén hasta la gloria del cielo. Y se ven los pactos a través de aquí. Esta es la fidelidad de Dios. Si Dios fuera infiel, quién sabe si por aquí ya no habrá nada. Si Dios fuera infiel, si no creyéramos la fidelidad de Dios, quién sabe si llegamos a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Quién sabe. Porque Él no es fiel, Él miente. Pero gracias a su fidelidad, sabemos que cielos nuevos y tierra nueva. Este esquema, más allá de todo, lo hemos hecho varias veces. Aquí encontramos el tema de los pactos. Aquí encontramos el tema de los atributos de Dios. Porque para pactar hay que tener atributos de gracia, misericordia, omnipotencia, omnisciencia. Aquí encontramos el tema de la ley. Aquí encontramos el tema del evangelio. Aquí encontramos el tema de las doctrinas de la gracia. Aquí encontramos el tema de la escatología. Aquí encontramos el tema de la caída, la antropología, la teología. Aquí encontramos lo que es la cristología del Nuevo Testamento, a diferencia de Israel antiguo. Aquí encontramos la escatología. Todo cuadra. Todo cuadra. Digo, lo digo con, o sea, un arminiano puede predicar esto. No puede predicar esto un arminiano. Un judío puede predicar esto. No puede, porque él hasta aquí se queda. Todo lo demás es herejía para él. De aquí para acá todo es herejía. De aquí para acá no. Entonces, este es nuestra teología. Esto es lo que nos sustenta, son nuestras doctrinas. Grábenselo bien. Yo lo he hecho como 3 veces y lo voy a seguir haciendo porque esta es nuestra teología bíblica. Son nuestras doctrinas. Es lo que sustenta todo lo que hacemos. Y aquí es donde Dios aplica su fidelidad. ¿Ven? El tema lo terminamos para la otra semana. Ya no nos dio tiempo. El tema que seguía es la muerte de Cristo. No fue un experimento. No somos deístas. ¿Cómo creen? ¿Dios creó y abandonó su creación? No. Dios mandó a Jesucristo para abrir una puerta para aquel que tal vez quizás quiera entrar. No. La muerte de Cristo no fue un experimento. Vamos a ver la próxima semana cuando nos toque. La muerte de Cristo no fue un experimento. La base de nuestra seguridad. Dios es fiel a sus santos. La perseverancia. Vamos a ver la disciplina. Porque dice este tema, Dios es fiel en disciplinar a su pueblo. Hay un punto de la doctrina de la gracia que se llama la perseverancia. Que el creyente, el verdadero creyente, la salvación no se pierde. El que ha creído va a llegar a la salvación. Pero para aquella perseverancia, ¿qué tiene que haber? Porque nosotros somos ovejas, nos descarriamos, somos débiles, somos todavía ciegos. ¿Qué tiene que haber para la ovejita? Disciplina. Dios es fiel en su disciplina. No tienes disciplina, hermano. No tienes disciplina, persona que nos acompaña. No tienes disciplina, no eres hijo de Dios. Así, hasta ahorita. Dios al que ama, disciplina. Y azota a todo aquel que toma por hijo. Dios al que ama, disciplina. ¿Por qué te disciplina? Porque quiere que perseveres hasta llegar acá. Porque Él es fiel. Porque Él no va a quedar avergonzado. Él tiene una habitación, una morada celestial con una cantidad exacta. No van a entrar ni más, ni van a entrar menos. Ni más, ni menos. Se va a pasar. Cuando allá se pase lista, dice el himno, cuando allá se pase lista, yo levantaré mi mano y diré presente. Cuando allá se pase lista, cada nombre que Dios escribió en el libro de la vida estará ahí, por su pacto eterno, por su gracia, por su misericordia, porque Él es fiel, porque está depositado, está empeñada la palabra del Padre, la palabra del Hijo y la palabra del Espíritu Santo. Se ha manifestado a través de toda la historia. La historia es la obra de la redención. La historia es la historia de la redención. Eso es la Biblia, la historia de la redención, en el cual tal vez tú estés escrito y tal vez no. En nuestra responsabilidad, si sentimos que no somos, nos queda el día de hoy para arrodillarnos, para arrepentirnos y para decirle a Dios que nos dé fe y nos dé arrepentimiento. Mañana no sabemos si viviremos. ¿Eh? Vamos a orar, por favor. Nuestro Padre, agradecemos toda tu bondad al regalarnos este estudio. Gracias por la disposición en los corazones. Gracias por poner el querer y el hacer para acudir a escuchar tu palabra, Dios. Síguenos dando fuerzas para seguir siendo bendecidos con tu palabra a través de la predicación. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.